mí mucha gente me critica porque a mí me gusta frontear. Pero yo no veo nada malo si es verdad. ¿Entiendes? Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película con tus palabras, está todo bien. Tenemos que rapear de la verdad, porque eso es lo que nos define a nosotros como raperos. El simple hecho de ser real. Dale un rey al papá de los menores, monarca de los mares, discúlpame señores. Llaman de veteranos para la cueva. Y si soy yo el mejor de la sangre nueva, dígame ustedes si no estoy en lo cierto. Después de mí, ¿quién tiene concierto? Después de mí, ¿quién tiene giras internacionales? Sin falta, hechos reales, ey. Tú no tienes bajadas ni tocadas. De mujeres más que tú tengo mamadas. De diferentes países. Soy un bellaco, mi hermano, tú sabes, eso son mis raíces. Mi pana, tú no sirves, no seas optimista, porque viaja más que tú, mi violinista. Nosotros somos finos, no es por ser racista, pero cobra más que todos ustedes del sonidista. One, two, check, probando el sonido, atacando lentamente tu sentido auditivo. Le meto rudo pa' la calle y pa' las mujeres pasivo. Cabrón, que me fronte en esto, me lo como vivo. Pero el tiempo cambió, no discuto con feca. Soy dueño de mi disquera, dueño de mi discoteca. Piensen un poquito más, inviertan su dinero. Un rapero sin plata no es rapero, rapero. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. King Kong, King Kong, King Kong, Kong, Kong, Kong. Aún recuerdo mi tiempo de bandolero, cambié el flow y sigo estando entre los primeros. Tienen que decir mi nombre cuando hablen de reggaetón. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Entiendo tu situación, yo sé que es desesperante. Te pasa tratando y nunca logras ser cantante. Te pasa fronteando con cifras gigantes y lo que tienes la cadena es picadillo de diamante. Janguea con nosotros pa' que salga de la olla. Ferrari amarillo, pollito a los J Mora. Salsa soya, volvió el caballo de Troya. Recuerda que si es bueno, tiene que ser Goya. Tengo de todo pa' que la vida te viva. Tú no eres cubana, mami, pa' que te cohiba. Quiero hacer que pasarle un momento interesante. Escoge del menú, tengo mi propio restaurante. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. King Kong, King Kong, King Kong, Kong, Kong, Kong. Hey you, excuse me, what you want, boy? DJ, who is that? All kind, nigga. Archangel? Yeah, bro. No, I don't know about that. You don't know who's about Archangel? That? You don't know about that little white boy? Oh my god, I just can't stop dancing this music. Nah, you can't, bitch. Jesus Christ. Told you, man. Oh my god, it's just amazing. You like that? It's just freaking amazing. Real rap, motherfucker. Oh my god, this music is so attractive. Get used to it. My wife would love this. Like when we're having like a little session on the bed or something. Word? You know, like having like a little bit of love. Yo, stop talking to get that S-E-M, bitch. What? Por la plata baila el mata, plata, plata, plata, plata, plata, baila el mata, baila el mata, baila, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la plata baila el mata, baila, no, no, no, no, no, no, no, la plata baila el mata, baila, no, ya, plata, no, no, no.